toda prisa. Tú nunca duermes sola, mi huracán. Volamos hasta Estados Unidos para estrenar Ram, el último trabajo de Willie Walker Jr., y lo hacemos con el tema que abre el disco. Esto que suena es Bored to Fuck. Desde Valencia nos llega el primer sencillo de Tres Cómplices titulado Hoy Igual Que Ayer. con ganas de poder. Hoy nos quedamos otra vez en Estados Unidos y nos desplazamos hasta New Jersey para estrenar el último trabajo de Gaslight Anthem, titulado History Books, y lo hacemos con su sexto corte, titulado Little Fires. Like the wolves that wait outside the door. Mars. Vamos con la entrevista realizada con Fabián Navarrete, voz y fundador de la banda F. Hoy el tiempo no se vendió, escudriño palabras pintadas entre acordes de do. Veo el humo del incienso huyendo hacia algo mejor. Ya no hay ruido en el silencio. El viento acaricia las ramas, el mismo que un día nos metió. Buenas tardes, Fabián, estamos aquí con el cantante y letrista, vamos, de la banda F, de Teruel. Estamos con una gira pendiente ya a tope. Se hizo la presentación el pasado mes, aquí en la sala del Perro de la Puerta de Atrás. Y bueno, cuéntanos cómo fue esa presentación. Buenas tardes, lo primero. La verdad es que fue una pasada, porque estuvo la sala llena. Había un montón de gente de medios acreditados. Ana Lavallo, que es nuestra jefa de prensa, hizo un trabajo increíble. Y bueno, pues la verdad es que encantados de la vida, ¿no? Porque en Madrid, que hay tanta oferta, ¿no?, cultural y de conciertos, y bueno, pues que nos guardaran ese espacio, pues genial, ¿no? Y el resto de la gira, pues la verdad es que la afrontamos con bastante ganas y bastante fuerza, la verdad. Bueno. Para la gente de Capitán Rock, que no está al tanto de vuestro trabajo, vamos a hablar primero de un poco de vuestros orígenes, por así decirlo. La banda se forma a raíz de un proyecto personal tuyo, ¿verdad? Sí, bueno, la banda nace de... Al principio no era banda, sino que era un rollo más de decir, bueno, pues salgo a defender unos temas con unos músicos, ¿no? Unos temas que yo había propuesto, que me había encerrado con dos compañeros más a grabarlos en un estudio. Y de ahí salieron los Cuentos de Invierno, que fue el primero. Después de coger banda, de ensayar los temas y demás, nos metimos entre pecho y espalda, creo que fueron en 2 años unos 80 bolos, lo cual era pues bastante bien, ¿no? Entonces, la banda funcionaba muy bien, la gente tenía muchas ganas, yo veía que no tenía mucho sentido, ¿no?, defender eso a nivel individual, ¿no?, siendo que cada vez aportaba más cosas la gente, ¿no? Y hubiera sido, por mi parte, también bastante egoísta, ¿no? y ahí tomó la forma ya de EFE convertirse en banda, ¿no? Y bueno, como habíamos arrancado con el nombre de EFE, ¿no? Que aunque fuera más, parecía que nos andaba bien y se quedó ese nombre para el grupo ya. ¿Cuáles fueron esas primeras influencias tuyas para meterte en esto y lanzar, a decirte, bueno, pues voy a grabar? Pues mira, yo llevo toda la vida delante y detrás de los escenarios. Yo la primera vez que me subí a un escenario, creo que fue con 15 años o por ahí, y ahora soy más viejo que el hilo negro, o sea que ya llevaré, el otro día calculaba, igual son 30 años ya de carrera, ¿no? De tocar, de andar con bandas por ahí, de, bueno, pues de distintos trabajos, ¿no? Y la verdad es que influencias, pues yo siempre, bueno, soy bastante melómano, al igual que el resto de la banda, yo creo, porque ya no solo yo, ¿no? Sino que en el local, por ejemplo, la furgoneta se pueden escuchar distintos palos, puedes oír desde hard rock al clásico, a rock clásico, a rock urbano, no sé, puedes escuchar a Rafael, te quiero decir que la cosa va en un abanico bastante amplio, ¿no? De variedad musical. Es curioso, ¿no? Porque hay veces que estás escuchando un tema antiguo, ¿no? Pues el otro día pasó con la balada triste de trompeta, por eso te mencionaba a Rafael, ¿no? Y al rato estábamos escuchando Gojira, te quiero decir que el cambio es bastante, bastante potente, ¿no? Entonces, pues bueno, se escucha de todo, ¿no? Las influencias. Si tengo que decir algo, pues el rock nacional, desde luego, Suaves, Barricada, Extremoduro, bueno, luego ya por Roce y conociéndolos más tarde, Marea, pues no sé, todo ese tipo de música, sí. Tú hablas de casi 30 años delante y detrás del escenario, pero FNC, que se juntaron, bueno, el proyecto empezó a trabajarse en el 2013 hasta 2014, que se ha salido el primer disco. ¿Tú cómo ves ahora mismo ese cambio, esa evolución desde ese 2013 hasta 2020, estos 10 años? Pues ha evolucionado un montón, ¿no? Pero yo creo que ha evolucionado un montón porque los tres últimos discos sí que ha estado Colibrí trabajando con nosotros, que es nuestro productor, y estuvo en Tras la Tormenta, ha estado en Irreal y en Quimera, ha estado ahora en Los Días de Palabras Muertas. Anteriormente hubo otra persona que se encargó un poco de la producción del disco y demás, y la grabación, ¿no? Y bueno, pues aparte, pues claro, las personas evolucionan, ¿no? En 10 años, pues fíjate lo que se mueve el mundo, ¿no? Para no movernos nosotros, que somos ahí un puntillo, ¿no? Pues claro, sí, hemos evolucionado. Quizás el sonido ha encontrado las guitarras, se han posicionado donde cada uno le gusta, nos hemos encontrado un sonido más empacado, más nuestro, dentro del rock urbano, que no hemos inventado nada, pero sí que lo que hacemos lo hacemos con nuestro rollo y con nuestra onda, ¿no? Sois una banda de rock urbano, como tú mismo mencionas, pero tirando un poco a rock duro, ¿no? Bueno, tiene toques de hard rock y sí, nos gusta y tiene alguna historia quizás de búsqueda de rock progresivo, alguna historia así, ¿no? Sí, puede ser. Sí, puede ser por lo que te digo, hay una influencia musical importante de cada miembro de la banda, ¿no? Y eso mola mucho cuando, a ver, yo escribo una letra, ¿no? Con una melodía, llevo la idea con cuatro acordes con guitarra, ¿no? Y llegamos al local y ahí es donde se produce el proceso de formación de la canción, ¿no? El proceso creativo es en el local, aunque haya una idea inicial, ¿no? Mía. Pero claro, y ahí cada uno aporta su punto de vista, su forma, y eso pues como se, pues a la hora de terminar el tema, pues ha influido todo, ha confluido todo ese mogollón de ideas, ¿no? Y salen los temas, pues así. Bueno, la verdad es que lleváis un ritmo que es muy regular, ¿no? Porque desde Cuentos de Inviernos pasaron 3 años para Tras la Tormenta, 3-4 años, no llegó. Luego a los 2 años ni Realidad ni Quimera. Y en el 2023, igual, estamos ya hablando de casi 4 años, Los Días de Palabras Muertas. Este disco, además, es un disco para el que no habéis tenido una prisa, os habéis tomado incluso algún tiempo, incluso más de lo que tenéis pensado, ¿no?, para el lanzamiento. Os habéis dado un margen de decir, bueno, pues no tenemos prisa, vamos a hacerlo bien. ¿Realmente habéis tenido una postproducción importante a la hora de decir vamos a dar por finalizado el disco? Pues sabes qué pasa, que como veníamos como un rinoceronte en un zoológico, ¿sabes? De estar metidos ahí en la jaula, ¿no? Y dar vueltas, ¿no? Luego cuando nos abrieron nos pasó algo parecido. Nos cogió la pandemia en mitad de presentación del otro disco, de Ni Realidad Ni Quimera. Era la hostia, porque estábamos tocando en un sitio, ¿no? Y a los joder, llegaba así el lunes, ¿no? Y no sé cuántos casos de COVID, pum, y de repente hicimos el último bolo que pudimos hacer y nos cerraron, ¿no? Y entonces ahí se acabó la gira, ¿no? Entonces estuvimos 2 años ahí con un pequeño aislamiento raro, muy raro para todo el mundo. Entonces son 2 años que no han existido, de ahí los 4 últimos años, ¿no? Y luego a la hora de sacar el disco no queríamos que fuera un disco que fuera con muchas prisas. Yo en la pandemia tampoco escribí alguna cosa, pero joder, no era el momento. Yo no veía que era el momento, ¿no? Alguna cosilla, pero no... Y luego empezaron a salir las canciones. Las metimos al local. Al principio, joder, era muy raro ensayar ahí todos con la mascarilla y la hostia, ¿no? Y eso costaba mucho. Y entonces llegó un momento que cuando ya teníamos las canciones y tal, dijimos, venga, es el momento de grabar. Pero teníamos muchas ganas de tocar también, ¿no? Entonces dijimos, vamos a tocar primero. Y teníamos ya temas que ya estaban terminados, ya estaban casi... Y antes de meternos al estudio, ya nos metemos en el estudio, grabamos y luego dijimos, joder, pues hay cosas que yo creo que se pueden mejorar, ¿no? Y entre todos pues las pusimos en común y decidimos cambiar algún punteo, alguna estrofa, alguna cosa, ¿no? Y así fue, no hemos querido correr. Salió casi 6 meses después de, o 7 meses después de lo que queríamos sacarlo, ¿no? A la hora de grabarlo, ¿vosotros trabajáis una previa grabación en directo o directamente lo hacéis por pistas? ¿Cómo lo trabajáis? No, nosotros a la hora de grabar trabajamos mucho con maqueta, ¿no? Maquetamos aquí en casa, ¿no? Y entonces en Teruel y en el típico home studio, ¿no? Que te puedes llevar al local y montarte ahí tu chiringuito, ¿no? Y grabar las ideas, guay. Y con esas ideas normalmente las pasamos a Colibrí, en este caso, ¿no? Entonces, él ya sabe por dónde va y más o menos, pues mira, yo esto subiría aquí, haría esa, ¿no? Y ya no, empieza a hacer la labor de producción como tal, ¿no? Cuando llegas al estudio es todo mucho más fácil, porque ya ha habido una preproducción, ¿no? Y al llegar al estudio y aún así le volvemos a dar otra vuelta de tuerca en el estudio, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es un proceso que la canción se conoce muy bien, la conocemos todos muy bien y la podemos hacer andar muy bien y defender de distintas maneras, ¿no? Menos el primer disco, el resto de los discos los habéis grabado con él, ¿no? Sí, Colibrí, la verdad es que, joder, es una maravilla, estamos encantados de currar con él siempre, ¿no? Y es el tercer disco que produce él, ¿no? Y la verdad es que, aparte de que ya hay una relación de amistad súper bonita, yo creo, ¿no? Todo el aprendizaje de estos 3 discos, ¿no? Pues también le debemos mucho a David, ¿no? A Colibrí, que claro, el buen hacer y el saber y el conocer dónde está la industria, cómo va la película, ¿no? Pues también ayuda bastante. Bueno, y el conoceros a vosotros también hace mucho. Sí, claro. Y vosotros a él, porque una vez que grabas un disco con él, para el siguiente vas seleccionado y para el siguiente y para todo. Sí, no, pero con Colibrí además es que es algo que es muy fácil currar con él, ¿sabes? Porque si es un pedazo de músico, aún es mejor persona, ¿no? Entonces se mete muy bien en la cabeza de cada uno y sabe lo que nos mola en cada momento y lo que no. Y cuando me ve, por ejemplo, yo estoy grabando voces y... Ah, tío, vámonos a echar un café. Y vámonos a echar un café. Y entonces ya sabe cómo, por dónde, pues ahora no es momento de salir, ya está, vámonos a comer o vamos a lo que sea, ¿sabes? Y eso mola mucho. Háblame un poco de las colaboraciones que ha tenido el disco, porque si no recuerdo mal está Jerry por un lado, Cuchi y Ramoncín. Ramoncín, sí, exacto. Sí, pues bueno, Jerry era, Jerry de Cuatro Madres, ¿no? Es la, digamos que son nuestros hermanicos de Iruña, ¿sabes? Y les tenemos un cariñazo de la hostia, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a hacer alguna fecha juntos en esta gira y nosotros encantados porque aparte nos lo pasamos como indios, ¿no? Cada vez que nos juntamos. Y entonces le dijimos, oye, tío, tienes que meter una voz en... Y, por supuesto, claro, el encantado. Jerry es un amor de persona y encantado, ¿no? Y, bueno, con Cuchi vino también un poco... Cuchi ya colaboró con nosotros en Tras la Tormenta, en el segundo disco. Y en este disco... Pues había un tema que andaba muy, joder, era muy aflamencado, así, muy en la copla del rock and roll, ¿no? Y yo dije, joder, digo, tío, en este tema tienes que meter voces, tío, porque... Y un día vino al local, ¿no? Y vino al estudio, perdón. Y en el estudio le dije, Cuchi, tengo un tema que tienes que grabar. Y me dijo, hostia, ¿otra vez quieres que grabe? ¿Quieres que grabe un tema? Digo, macho, tío, es que este tema te anda como anillo. Va, pues sí, ya sabes que sí, si te voy a decir siempre que sí, ¿no? Pero, porque también es una persona súper... desprendida y que es una pasada estar con él y te cuenta hazañas, aventuras y es una persona súper divertida, ¿no? Y súper entregado. Entonces, pues mola mucho. Y con Ramón fue la cosa, porque teníamos un amigo en común y tal, ¿no? Y al oír el tema yo dije, joder, digo, este tema me molaría mucho, porque estuve viendo también, yo creo que Ramón Cien es, tendría que estudiarse, ¿no?, en los libros de música, ¿no? Pues sí, por todo lo que ha sido, ¿no?, y por toda la riqueza cultural que tiene como persona, que es acojonante, ¿no?, y la de horas que me he pasado whatsappeando, hablando con él por conversación, ¿no?, telefónica, y cuando oí el tema dije, tío, digo, este tema le escribí, digo, oye, nos molaría mucho que hicieras este tema con nosotros. Y enseguida dijo que sí, claro que sí, encantado de la vida, y nos lo ha puesto todo súper fácil, que joder, una persona con la carrera que lleva no tiene ninguna necesidad de... Y al contrario, son las personas que siempre se ofrecen y que nunca ponen ningún problema de ningún tipo, macho. Sí, la verdad es que da gusto con gente así, que aunque se mueva a otros niveles que nosotros pensamos que son inalcanzables, realmente hay gente que es alcanzable. Es alcanzable y da facilidades, y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Sí. Bueno, pues yo antes de poner el tema, porque quiero poner ese tema, que es Aurora Boreal, donde colabora Ramón, quiero hacerte la pregunta para que la gente sepa dónde hacerse con vuestros trabajos, con este último y el resto, para que nos digas a ver cómo la gente puede hacerse con ellos, y que me hables un poco de los conciertos que tenéis ahora a la vista. Vale, pues mira, el disco se ve en grandes superficies, está en el NAC, están todos los discos de EFE, y aparte están también... en otras plataformas, ¿no? Digitalmente está en todas las plataformas que conocemos, ¿no? Porque yo tampoco soy muy de conocer muchas historias de estas y tal. Pero bueno, está en todas. Luego, como os decía, en FNAC, a través de nuestras redes, cualquiera que quiera el disco puede escribir y nosotros le hacemos el envío y a funcionar. En los directos, por supuesto, los directos siempre hay discos de todos los cuatro, y ya no se me ocurren más sitios, no sé... Eso pide a los Reyes Magos. Bueno, los Reyes a mí me tocan un poco los cojones, pero bueno. Pues perdona, ¿eh? He dicho en voz alta, un pensamiento alegre. Vale, ¿y próximos conciertos que tengáis a la vista? Vale, pues mira, próximos conciertos, hemos estado en Madrid, vamos a estar en Zaragoza el próximo 20 de enero, de ahí pasaremos a... Nos vamos creo que a Pamplona, hacemos Bilbao, haremos Valencia, haremos Granada. Bueno, se pueden consultar las fechas en las redes sociales, sobre todo Instagram. Siempre acordar la peña que ponga las dos Fs, porque si no, no sale, ¿vale? Es EFFE Rock y ahí aparecen nuestras redes y demás. Y ahí hay información de todos los vuelos. Perfecto. Pues vamos a ir con el tema Aurora Boreal. Canada! Bueno, pues ahí estaba esa colaboración de Ramoncín en Aurora Boreal. El disco como tal, Fabián, es una pasada, el diseño. Háblame un poco de esta portada, ¿qué expresa, qué define, de quién se ha encargado de ello? Sí, pues mira, la mayoría de los discos, o sea, todos los diseños, exceptuando el primer disco, de nuestros discos los ha hecho David Rueda. David Rueda es un diseñador de aquí de Teruel. A mí me mola mucho currar con la gente de aquí de casa, ¿no? Porque una conversación así, mira tío, llevo esta idea y aunque le sueltes una primera idea, ¿no?, sobre la que trabajar, a mí luego, yo luego lo dejo y le digo, ya, haz lo que te salga las narices, tío. Pero ya le he soltado esa primera idea, ¿no?, que después de una hora de conversación, pues ha quedado plasmada, ¿no? Y entonces, bueno, pues la mayoría de diseños, como te decía, los ha hecho él, ¿no? ¿Qué queríamos representar con esto? Pues bueno, si te das cuenta, es así un poco un humo bastante etéreo con... Nosotros hablábamos de eso, ¿no?, de los 10 palabras muertas, que era como durante todo el tiempo que hemos estado ahí encerrados y sin contacto, ¿no?, porque tanto contacto físico, porque sí, bueno, las redes están ahí, puedes hablar, puedes tener una videoconferencia, pues, pero realmente las conversaciones con una buena carga emocional, ¿no?, son las que se mantienen cara a cara en persona, ¿no?, con un vino, con un buen vino y con una, ese mirar a los ojos, ¿no?, está ahí, ¿no? Entonces, todas esas ideas, tú no puedes estar todo el rato llamando a la gente, no podías tener a la gente delante, no podías abrazar, ¿no?, a los que quieres, ¿no?, a la peña con a tus colegas, ¿no? Y entonces, pues, claro, todas esas conversaciones y esas ideas se quedaron ahí flotando en un limbo, ¿no?, del que quiere hacer mención esa portada, ¿no? Esa portada habla un poco de ese mundo donde se quedaron todas esas ideas, todas las conversaciones, todas las palabras pendientes, el decirle a alguien, oye, tío, lo siento, estamos aquí por lo que sea, que no podías decir porque no era el momento o no sé. Nos hizo pequeños, ¿no?, toda esta mierda del COVID, ¿no? Nos hizo pequeños y todo eso lo hemos querido, yo quería reflejarlo en eso, ¿no? En un mundo así bastante etéreo, ¿no? Y donde se quedaron todas esas palabras que no tuvieron vida, ¿no? Esas palabras muertas. De hecho, de ahí el título, ¿no? Los días de palabras muertas, pues es esas palabras, esas ideas, esas conversaciones que se quedaron en nada y encima detrás de las mascarillas, porque yo tengo un recuerdo fatal de dar un concierto en un auditorio aquí en Teruel, joder, y la gente sentada, que gracias a Dios lo pudimos dar, pero la peña sentada con las mascarillas, que te tapa todo el triángulo de la expresión, de la cara, ¿no? Entonces no sabes si te ríes, si te mola, si no te mola algo, era horroroso, joder. Y entonces pues ahí quedó un poco reflejado todo eso en la portada del disco, en ese mundo un poco onírico, ¿no? Y en las palabras que se quedaron detrás de las mascarillas y que no llegaron a tener conversaciones fluidas, ¿no? Hablando de palabras, el tema de las letras. Sé que te dedicas tú exclusivamente al tema de las letras, aunque normalmente las acompañas con una pequeña melodía, con, como decías antes, con 3-4 notas para que dar una orientación a la melodía. ¿Realmente crees que F son canciones reivindicativas? No sé, no, es que, a ver, son canciones reivindicativas, tenemos canciones reivindicativas, pero no somos 100% reivindicativos, ¿eh? Te quiero decir, o sea, a mí las letras nos mola, o me gusta hablar un poco de toda la vida, ¿no? De muchas veces de autobiográficas, ¿no? De cosas que te pasan, y otras veces de personajes que imaginas, ¿no? Y de situaciones que imaginas que a ti no te han pasado en primera persona o han pasado a alguien cercano y tal, ¿no? Y aparte, si tú le metes esa carga también un poco poética, ¿no?, que es como yo escribo, como de hecho yo escribo poesía, tengo un libro de poesía también en el mercado, te quiero decir. Entonces, pues todo ese mogollón de cosas hacen que las letras pues sean así, ¿no? Y hablas pues un poco del amor, del desamor, de a veces reivindicación también, ¿por qué no? Claro. Y bueno, pues, la gente, tu punto de vista o tu experiencia Para otro es, mira, está protestando. No, no, yo cuento mi experiencia. No es una protesta. No lo entiendas como tal. He tenido una mala experiencia y hablo sobre ella. A lo mejor la he tenido porque ha sido culpa mía. Pero eso no quiere decir que sea una protesta. No, pero que también es de puta madre que la gente piense que estoy protestando, ¿vale? Porque a mí, mi canción, para mí, dice algo, ¿no? Dice una cosa. Pero para ti puede decir otra, y eso es lo chulo también, ¿no? Que la forma de interpretar esas letras y esa música, pues sea, joder, la hagan suya, ¿no? Entonces yo creo que una canción cuando la tiras al aire ya deja de ser tuya, o es mi pensamiento, ¿no? Es ya de todo el mundo, ¿no? Entonces, a cada persona la información y la letra le llega de una manera o le llega de otra. Y eso yo creo que es guapísimo, ¿no? Poder que sea así. Y cuando te dedicas solo, vamos, no solo, te dedicas expresamente al tema de las letras de una banda, siempre hay muchas que se quedan fuera, ¿vale? Y en este caso tú vas a aprovechar esas letras, como hablabas bien en ese libro, que era Entre Asfalto y Luna Llena, si no recuerdo mal. Exacto. Sí, sí. ¿Esas letras realmente tú crees que podrán ser recuperadas para otros temas o realmente cuando las has sacado ya las desechas de por sí? No, yo cuando escribo poesía, yo escribo canciones, ¿vale? Eso es, no soy poeta ni hostias y luego me he hecho músico, no, al revés. O sea, yo soy músico y al margen de eso, pues surgió el hacer cosas de pues poesía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo cuando escribo un tema me tiene que andar, ¿no? O sea, tiene que salir. Yo creo que el tema bueno es el que te sale a borbotones, como cuando te rajas las venas y sale todo golpe. Si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, es un poco este rollo. Esos poemas se han recogido porque realmente son letras sin música, ¿no? No han encontrado la música para hacerse canción y entonces se han quedado ahí, ¿no? Y esa manera de, al no ser canciones, ¿no? Como tal, pues han salido y han tenido la forma de un libro de poesía. De hecho, esa poesía es súper rítmica, porque es mi forma de escribir, ¿no? Un tempo muy marcado. Claro, las has escrito medio cantando, como aquel que dice. Sí, podríamos estar ahí en ese equilibrio, ¿no? De poder casi cantarlas, pero sin encontrar eso, sin encontrar los acordes para darles forma de canción. ¿Cómo ves ahora mismo el mundo de la música? Te lo digo en el sentido de, ¿crees que hay un paralelismo en cómo va el mundo ahora mismo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué somos? ¿Políticamente correctos o incorrectos? ¿Qué prefieres? El charco es alargado y poco ancho. Crúzalo por donde tú quieras. Bueno, pues el charco de lleno y de cabeza. No, mira, yo ahora mismo creo que... A ver, creo que el rock está en una situación un poco extraña, tío. Yo llevo escuchando que el rock se termina, ¿no? Desde que empecé en esto. Entonces, yo ya no me creo nada, ¿vale? Y de hecho se siguen llenando pabellones con bandas. Sigue habiendo festivales, aunque sean los mismos, con distinto nombre en toda la península, ¿vale? Y creo que hay bandas que siguen haciendo cosas de puta madre, súper chulas y que están, bueno, pues que estamos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el rock está en un momento raro, porque no se le da quizás la cobertura que se le debería de dar en los grandes medios, ¿no? Llamémoslo así, en la radiofórmula, si lo quieres llamar. Cosa que tampoco nos hace ni puta falta. Porque si tengo que sonar al lado de un Quevedo, o movidas de estas, o un Bizarrap y todo el mundo a mover el culo y tal, pasando, no quiero. Y con todos mis respetos, que habrá peña que le mole, pero como es una música que no conozco y que no me llega, no me interesa. Entonces, la tengo al margen, por lo tanto no la sintonizo. Luego, a lo que hablaba de los festivales. Los festis, por ejemplo, joder, entramos en 4 o 5 grandes productoras que son las que mueven todos los festivales, ¿no? Y entonces, si entras en ese circuito, pues cojonudo, porque haces un montón de bolos en festivales. Pero si no entras, no existe realmente para el gran público, que es como se llega ahora. Y las salas, pues el otro día leía que estaban otra sala que cierra. Claro, pero es que las salas cierran y si no cierran, te sangra. Entonces, siento decirlo así, pero es que, joder, muchas veces la sala yo entiendo que tiene unos gastos, pero también unos beneficios si la banda anda. Y normalmente las salas no funcionan así, ¿no? Si no, yo te pongo un alquiler, tú lo pagas y el beneficio que tú sabes de taquilla es para ti, pero toda la barra es mía. Bueno, ahí entran las negociaciones, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que el rock está en un momento raro porque hay muchos tajos, hay muchos géneros abiertos, la música latina ha entrado muy a fuego, todo el género. La gente joven cada vez escucha más esto porque es lo que escuchan en las grandes radios, ¿no? Las grandes fórmulas. Y luego tenemos pues las grandes radios que no pinchan bandas bandas nobles ni bandas, digamos, underground, ¿no? Sino que... No, directamente que no pinchan novedades, ni nacionales, claro, ni internacionales, ni emergentes, ni nada. Van de tirando de lo que ya no hay que pagar derechos, o sea, de hace 30 años, música de hace 30 exacto, años. Exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ese, yo creo que esa es la situación ahora mismo de la película, que siguen... Seguimos haciendo bolos, sigue viniendo gente a los bolos, menos de la que me gustaría, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo, seguimos currando y hay que seguir para adelante. De eso se trata, así es. Como melómano que tú eres, vamos, que tú mismo te has proclamado así, ¿qué sí, música escuchas ahora mismo? ¿Qué llevas? ¿Ahora? Sí, ¿qué llevas normalmente en el coche, en el móvil, en fin? Estoy escuchando el último disco de The Cult, me parece... Yo, a mí The Cult es una banda que me gusta mucho. Y creo que han hecho un trabajo, este último, creo que se llama... no recuerdo el nombre, pero hay dos o tres temas que me parecen... Vendetta en concreto es un tema que me parece brutal. Y creo que The Midnight Sun se llama, creo, el disco. No estoy seguro. Pero bueno, da igual. Estoy escuchando eso, sobre todo. Estoy escuchando eso, pero a la vez también estoy escuchando Art de Bogotá. Por ejemplo, me he puesto cosas así que dices, coño, esto... Y también me parecía súper interesante... Estoy escuchando mucho Rammstein también. No sé, un poco, ya te digo, un poco pupurrí, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho también el último disco de Los Eco. Me parece un trabajo bastante, bastante guapo. Y bueno, pues así estoy. Han salido muchos discos a nivel nacional y de bandas emergentes muy, muy buenos, ¿eh? Muy buenos, sí. Y además son bandas que vas a verlas en directo, te sorprenden y dices, joder. Y sí, hay nivel, sí. La verdad es que hay nivel. Hay muchísimo, lo que pasa es que, bueno, el tema de promoción y publicidad y empresas que te coordinan y te pueden lanzar un poco más arriba, pues están preocupadas por otro estilo, única y exclusivamente, es donde se ha torcido sí, el tema. Sí, es así, no sé, pero yo creo que esto fluctúa, ¿no? Y es la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que el rock and roll siempre ha sido un género que ha ido pasando conforme han ido los años, ¿no? Luego sí que ha habido distintas cosas por ahí. Venía, no sé qué, bah, o sea, la nueva moda, la nueva, el New Age, no sé qué, pero siempre estaba el rock and roll ahí, ¿no? Y ahora yo creo que está pasando un poco esto, ¿no? Sí, mucho trap, mucha movida esta, reggaetón y distintos géneros, ¿no? Pero el rock sigue estando ahí, parece que no, pero sigue estando ahí. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tiene que haber de todo en la viña del señor. Vamos a recordar a la gente dónde hacerse con los discos de EFE y vamos a recordar también los conciertos. Vale, venga. Mira, discos de EFE los podemos encontrar, como te decía, en FNAC, lo podemos encontrar en nuestras redes sociales, escribiéndonos en los directos, también va a haber sí o sí. Los anteriores están en distintas plataformas, pero este también está a nivel digital, está en todas las plataformas digitales. Pero bueno, yo también voy a romper una lanza, ¿no? Y voy a decir que, por favor, el disco como tal, tiene un trabajo detrás, es una obra de arte, hay una creación y hay una fotografía y hay un diseño, que también hay que defender eso, ¿no? Que vamos a dejar un poco el digital y vamos a comprar CDs, bueno, que aunque sea muy viejito, o vinilos, que sean, pues, parece que resurge el vinilo. Y ese sonido no se saca de ninguna otra manera, ¿no? Y ese diseño solo lo vas a ver ahí. Entonces, rompo una lanza a favor del formato físico, ¿vale? Y luego conciertos, te puedo hablar, pues eso, estaremos en Zaragoza. Invito a la gente a que pase por ahí, pase por redes, sobre todo por redes sociales, por Instagram estamos como EFE Rock Oficial y en Facebook también estamos como EFE, o sea que no vais a encontrar, ¿vale? Que no nos escondemos. Y bueno, pues eso, estaremos en Bilbao, vamos a estar en Granada, vamos a estar, confirmamos un festival en Jerez de la Frontera la semana pasada, vamos a estar en Valencia, Pamplona, bueno, un montón de sitios. Y fechitas que iremos añadiendo y que se irán sumando a este. Perfecto, oye, pues muchísimas gracias, Fabián. Ha sido un placer estar contigo, hablar contigo, que nos aclares un poquito cómo ha ido todo el trabajo, cómo se ha desarrollado el disco, la grabación y demás, vuestros conciertos, en fin, un verdadero placer, muchísimas gracias. Pues Robert, igualmente, tío, ha sido un gustazo que nos hayas guardado un espacio dentro de tu programa, ¿no?, de tu mundo, y encantados de haber charlado contigo y las veces que haga falta. Esta es vuestra casa para cualquier cosa. Voy a despedir la entrevista con un tema que se llama, es que el tema además que abre el disco, el Zaguán, a mí es un tema que me ha llamado muchísimo la atención. Me gustaría ver si me podías decir algo de él antes de despedir la entrevista. Bueno, pues el Zaguán es un tema que yo creo que es de los primeros que se escribieron en este disco y, joder, si os dais cuenta, suelta un poco toda la rabia esa contenida que llevábamos ahí, ¿no? Con unos riffs que andan como un tiro y digamos que lo cuando acabamos el tema y estaba hecho, dijimos, joder, esto es una patada en la cara. Es uno de los temas que más nos mola de este disco, ¿eh? El Zaguán. Pues vamos a despedir la entrevista con el Zaguán. Lo dicho, Fabián, un placer. Y aquí tenéis vuestra casa en Capitán Rock. Muchas gracias. Vamos con el Zaguán. sentado en azaguán, que he visto en tus zapatos los sueños que se nos derramaron. Pensé que me tenía que sedar. Espera que me expulse tus besos de todo mi desorden y provoca. Al caminar se tendían las anteras por el contoneo de sus caderas. El agua hoy se muere por tocar sus labios y su lengua, su pecho y su entrepierna. Oyendo Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, háznoslo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com. Vámonos de concierto. En la sala Revy Live, en los Cabillas número 4, en mi Calvario, el viernes estará Seraina Teji con nuestros queridísimos Electric Planes, que estuvieron aquí la semana pasada, y Dystopia. En la sala Rockville, en Avenida Brasil número 3, el jueves está José Boulevard, el viernes Alquimia Urbana, el sábado Karaoke Canalla y el domingo Arborian Mentiros Oceans. En Gruta 77, calle Cuclillo 6, el jueves está The Oxys, desde Estados Unidos, Los Magnetics, el viernes Turbo GT y el último Motherfucker, el sábado Charlie User y Los Ejemplares, también estarán Los Kinky Boys y el domingo por la mañana Sesión Bermú, Los Álvarez. En el Monkey Room, en calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes está Locos por Incordial y el sábado Manowar. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado está Alambre de Espino. Shout it, shout it, shout it. En la hora rock en Fuenlabrada, calle Las Británicas número 2A, el viernes está Moncover, el sábado en Bloody Man más Matadero más Incordian y el domingo por la mañana Nacional 3. En Grey Somelli, Iris Puff, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes están nuestros queridos Angry Jack dándolo todo y el sábado estaremos Dixon. Y nos vamos a León, sale Black Bourbon en Puerta del Sol número 8. El jueves está la Jam Session y el sábado Lengua de Trapo. Y vamos a continuar desde Madrid, vamos a estrenar el nuevo sencillo de Calibre 91 titulado Gallo de Corral. Te deslizas como un ente de la eternidad, cacareas como un buen gallo de corral sin miedo. Que no se quemó y ahora que te has ido es cuando respiro. Eres todo eso que siempre sobró, eres la ternita que no se quemó y ahora que te has ido es cuando respiro. Eres todo eso que siempre sobró, eres la ternita que no se quemó y ahora que te has ido es cuando respiro. Nos quedamos en Madrid para estrenar el último sencillo de Marm, titulado No para de llover. Sería peligroso y reincidente mirar hacia otro lado y no apretar los dientes. Ver cómo me observas y me acusas. Se llega a desbordar y cavaría mi tumba. No puedo dejar que te convenzas si a mi lado no despierta. El miedo no es real. Sonar Vámonos a Inglaterra para estrenar Split, el último álbum de C.G. Wellhairs, fundador de los Wellhairs. Este es su segundo corte titulado Butterfingers. Vamos con los hispano-ingleses And the Sunset Burns y uno de sus sencillos estrenados este pasado 2023. Esto es Redless. Vamos al norte de España, recordamos Lección Aprendida, el álbum 2018 de Acordes Prohibidos, y lo hacemos con el cuarto corte titulado El Rock Ya No Se Lleva. Pues ya tenemos aquí a los chicos de Ocho Cuerdas, tenemos a Roberto Corrochano, guitarra y voz, y tenemos a Charlie Aparicio, chisatería. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ha sido fácil? ¿Ha llegado bien? Perfecto, hemos llegado perfecto. Hemos llegado prontito, nos hemos tomado una cerveza, así que todo bueno. Estupendo, estupendo. Bueno, pues antes de empezar la entrevista, vamos a robar un par de minutitos para que nos cuentes el curioso origen de lo que es la formación de la banda, ¿no? Que en 2014 fue... De Ocho Cuerdas, esa historia de las cuerdas, ¿no? De que da el nombre y de cómo ese cantautor rock, sí, ¿no? sí. Desemboca en esta formación. Cuéntanoslo. Hay una historia ahí detrás. Bueno, Ocho Cuerdas viene de sumar las seis cuerdas de la guitarra y las dos de mi garganta, porque cuando yo empecé el tema en eso de componer y demás, pues iba yo solo en solitario, muchas veces con Alberto Galán, que era mi profe de guitarra y fue el que me dio el empujón para meterme en este embolado. Y pues iba yo solo, no me quería montar una banda y bueno, pues iba haciendo mis cositas. Y me junté mucho en el mundo de cantautores y demás, pero nunca acabé de encajar. Ni acabé de encajar ni me aceptaban, ¿sabes? Me decían que tenía mucho rock en las composiciones que hacía, en las letras y demás. Y luego en el mundo del rock and roll pues tampoco encajaba porque no tenía una banda. Entonces sacamos una maqueta homónima que se llamó Ocho Cuerdas. De la que tengo yo muchas ganas, me he quedado yo con muchas ganas. Sí, y buscaré por ahí a ver si te la encuentro y te la envío. Ahí lo dejo. Y bueno, y al final pues a base de tocar y demás, pues todo el mundo me decía móntate una banda, que vas a crecer un montón. Y bueno, al final acabé haciendo el escaso. Y gracias a aquella época, pues ahora, ahora tenemos una banda de rock and roll, como decía Loquillo. ¿Te costó formar esa banda? ¿Coger la gente? No demasiado, porque ya te digo, en las composiciones que yo hacía, aunque era siempre en un formato acústico y demás, el rock and roll estaba ahí, un poquito oculto porque faltaba mucha instrumentación, pero ahí estaba. Y la verdad que fue un salto cualitativo en mi carrera. ¿Cuáles fueron realmente las influencias que tú tenías cuando dijiste voy a salir en solitario con mi guitarra a tocar? Y luego, ¿qué tendencias tuviste más a mano para decir voy a hacer una banda de rock? A ver, a mí el rock and roll me ha gustado de siempre. Lo único que como empezaba a componer en aquella época, pues bueno, me fijaba mucho en el rock clásico, pero digamos que sí tendía mucho a lo mejor a acercarme a lo que hacía, por ejemplo, Enrique Bunbury y demás. Componía mucho en 6x8 y tal, un rollo así un poco más melancólico. Y bueno, esa fue un poco el primer escalón que subí, y tengo que reconocer que en algún momento incluso me podía llegar a aparecer aquellos artistas en los que me miraba un poco, poquito a poco, y a base de madurar, para lo bueno y para lo malo, pues al final uno ha ido cogiendo su propia identidad, y hemos llegado hasta aquí. ¿Llegáis hasta aquí autogestionados? Sí, bueno, lanzamos el primer disco como banda, lo lanzamos autoproducido, ¿vale? Lo grabamos en un estudio profesional, pero autoproducido todo. Luego llegó Gamma, que... El primer álbum, estamos hablando de Peajes. De Peajes. Que fue en el 2016. 2016, sí, la banda sí, se fundó dos en el... Dos años después de formar la banda ya tenéis un álbum. Eso es, ya grabamos, empezamos a grabar, rollo maqueta, y al final pues bueno, lo llevamos a Ángel Studios y allí lo grabamos. Luego ya después, el siguiente paso fue ya contar con un productor y con una discográfica. Y en 2019 fue cuando salió Gamma bajo la producción de Chino Flores. Y eso sí fue un salto cualitativo en cuanto a arreglos, producción, sonido y demás. Luego el apoyo de la discográfica también hizo lo suyo, pero era septiembre de 2019... Y al poquito tiempo llegó el apocalipsis. Estaba ahí la cosa ahí. Ya... Sí, teníamos un montón de cosas gordas, se puede decir. Y bueno, se fueron al traste como se le fue a mucha gente en el mundo de la música y fuera de ella. Entonces, pues bueno, ahí sobrevivimos como pudimos. Cuando empezaron a levantar la mano en pandemia, pues la verdad que tuvimos un montón de suerte porque tocamos un montón en garitos, con la gente sentada y con mascarilla, que fue un poquito duro, pero la verdad que no nos podemos quejar. Y hasta que hemos llegado a este 2024 en el que lanzamos nuestro nuevo retoño. Muy bien, de eso hablaremos ahora un poco más adelante, porque ya lo que comentabas tú antes, ya en el álbum Gamma de 2019 hubo un cambio muy importante, tanto a nivel de sonido como de producción. O sea, ahí se nota un antes y un después, ¿no? De decir, joder, y ya empiezan a sonar esto brutal, ¿no? Claro, mucha culpa la tiene en, bueno, lo que te digo, ir madurando, ir sabiendo qué es lo que, hacia dónde nos queríamos dirigir, y sobre todo, pues bueno, la mano de un productor como Chino Flores, que puso mucho de su parte, claro. Vale. Ahora hablaremos un poquito de la grabación del disco. ¿Habéis traído instrumentos para tocarnos aquí en directo? Sí, algo hemos traído, ¿Con qué queréis empezar? Pues vamos a empezar con Mucho que hacer. Es una canción del nuevo disco, como no podía ser de otra forma. Sale este viernes, con lo cual es un poco adelanto de lo que va a ser. Este no ha sido ningún sencillo, pero bueno, es una canción que nos gustaba presentaros aquí hoy. Así que Mucho que hacer. Perfecto, pues se ponen rápidamente al lío. Y bueno, deciros que este álbum de 2019, Gamma, es un gran álbum. Yo lo recomiendo porque la verdad es que suena tremendo. Tiene temas impresionantes. De hecho, es el álbum que está sonando de fondo. Y la sorpresa va a ser este viernes, cuando escuchemos ya completo el álbum, aunque ya hemos tenido un par de adelantos. Y bueno, vamos con ello. Vamos con el tema, chicos. Thank you. buscando huellas que me alejaran de ti. Como casi siempre, tú ya estás de vuelta. Yo en la prisión del carmín. Bueno, pues ahí estaba. Fenomenal. Además ha sonado de cine, ¿eh? Bueno, Charlie, habla un poco, cuéntanos, ¿cómo ha ido la grabación de este nuevo disco? La grabación de este nuevo disco ha ido bastante, bastante mejor de lo que pensábamos. Ha estado muy bien y gracias a la producción del gran Joaquín Padilla, que es un productor que nos ha dado una sorpresa muy grande. No pensábamos que iba a ser así y nos ha ayudado mucho en todos, en todas las facetas de los instrumentos, y muy contento, la verdad. Bueno, estamos hablando de un trabajo que os ha llevado 7 meses. Sí, empezamos en junio. Empezamos a grabar en junio. O sea, que nadie se piense que estos 7 meses es desde que empiezan a componer las canciones. No, grabación. No. Desde que empezamos a grabar. Hemos tenido la suerte, Charlie lo ha dicho, de contar a la producción con Joaquín Padilla, que ha sido toda una sorpresa para nosotros este tío. La gente le conocerá por muchos otros menesteres. Sale en la televisión y fue cantante de Iguana Tango y tal. Y la sorpresa que nos hemos llevado con él ha sido de 10. Así que desde aquí le damos las gracias. Se ha convertido en un amigo, además. Y la verdad que ha sido una sorpresa buena. Entiendo que no es la misma producción que el disco anterior de Gamma. No, Gamma fue Chino Flores, que fue el creador de Síncope y productor de José Andrea y guitarrista con José Andrea y tal. Y ahora, pues bueno, lo cierto es que vamos a contar con Chino otra vez para la producción, pero por motivos de que grabamos en Mérida y nosotros queríamos una grabación sin prisas. Entonces, no, no, sin prisas la habéis hecho. No, sin prisas. Y es lo que buscábamos. Es lo que queríamos, y es muy difícil de encontrar, tú lo sabes. Es muy difícil de encontrar un productor que te diga, no tengo prisas para grabar, os quiero producir, que fue lo que nos dijo Joaquín, y me enamoró desde el momento que me lo dijo. Venís a grabar el día que no estéis en vuestro mejor momento, nos vamos, volvemos a los dos días, al día siguiente. No ha habido ningún tipo de problema, y la verdad que eso se agradece y queda reflejado en el resultado final. Bueno, la verdad es que sí, cuando tienes al productor de tu lado, sí, y vas de la mano con él, pues no hay ningún problema. No, lo malo cuando tú tiras de la mano o él tira de la mano. Claro, o hay prisas por terminar, porque tienes claro, 15 días para grabar un disco. No te hagas idea, es que este señor tiene más trabajo. O sea, claro. Sí, claro. Lógicamente, no todos podemos tener esa disponibilidad de la que nos gustaría para poder hacer bien nuestro trabajo. Pues ¿no? En este caso, ha habido mucho tiempo para meter arreglos, para volver a rehacerlos, cosa que no nos gustaban, volver a grabarlas. O sea, la verdad que ha sido un lujazo trabajar así. Vale, ¿y dónde se va a poder hacer gente con vuestro trabajo? ¿Lo vais a sacar en físico? No, ya nos duele porque, joder, ya vamos teniendo unos añitos y somos muy... No muchos tampoco. ¿Eh? No, poquitos. Y nos gusta tener algo físico. A mí me encanta los vinilos. Vinilos estamos pensando a lo mejor en hacer una tirada. Si vemos que la cosa funciona, que tiene la pinta de que con los dos sencillos que me ha sacado, que parece que sí puede funcionar, sacar a lo mejor una tirada en vinilo y tal. Pero es que CDs, ya nadie quiere CDs, ya nadie compra CDs. Entonces lo vamos a sacar en todas las plataformas digitales, en Spotify, Amazon, iTunes, todo. Sois cada vez más los grupos que decidís no sacar soporte físico. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente, hemos pasado sí. De decir, tengo la sensación del capricho, del sentimentalismo de querer sacar el vinilo, ¿no? O sea, el CD obligatorio sí. Y el vinilo. Pues hemos pasado de CD más vinilo a, joder, es que no me sacan nada. Es que los coches no traen CDs ya. Claro. Traen todos Bluetooth. Traen, de manera de escuchar. La manera del móvil, la música la recibe incluso la aplicación del coche. En fin. Es triste, sí. Porque para los que nos gusta y coleccionamos y esas cosas, pues nos quedamos. El día que todo esto se vaya al garete, nos quedamos sin música. Nos quedamos sin música. Ya hemos tenido el caso, como ha pasado con Roce, de las plataformas que tenían colgados los compañeros y han ido. Y se han borrado, han desaparecido, ¿no? Es una tristeza. Es una pena, pero bueno, hay que amoldarse a todo. Ahora hay que estar pendiente de cuántas reproducciones tienes en Spotify, de si subes y no subes. Y antes sacabas un CD, lo repartías o lo vendías en los directos y tan contento para casa. Pero bueno, hay que amoldarse a lo que hay. A lo que hombre, viene. La verdad es que sí. Es que si no nos adaptamos a las situaciones actuales, lo primero que vas a perder mucho dinero. Sí, de entrada. Claro. De entrada, un dinero además que es muy difícil recuperar ahora mismo según está el sector. Y que a fin de cuentas tú vas a llegar a la gente igual, porque vas a llegar a través de las plataformas. Aunque la escucha de las plataformas ya se ha vuelto un poquito más arcaica. Es decir, ya la gente no escucha los temas como cuando pones un disco, sino que va pinchando y va para adelante, para atrás, rápido, pim, pim, pim, pim, 10 segundos aquí, 10 segundos aquí, 30 segundos, otro tema, 30 segundos, otro tema, ya. Sí, sí, además yo entro muchos discos y veo por escuchas, veo que del primero al cuarto ahí va descendiendo, ya del quinto al octavo, al décimo, ya va desapareciendo las escuchas, porque la gente no lo escucha entero. No. O sea. Así es, y es una pena, porque como músico, que aparte de todos los roles que hemos tenido que hacer nuestros, que no lo son, a la hora de componer, de producir, de hacer marketing, de todo, encima tenemos que estar pendientes de cuánto nos han escuchado, de dónde nos han escuchado, las visitas, los likes, es una puta locura. Yo esto lo comparo como el artista que expone una exposición, pone sus obras a lo largo de un pasillo y la gente llega, unos llegan hasta la mitad del pasillo, otros no llegan ni a la mitad y se vuelven y tú los ves y dices, pero ¿qué hay? Allá está el fondo. Allá hay más. Pero bueno, ¿quién acaba al fondo? Con cristales no va a pasar, la gente lo va a escuchar entero desde que empieza hasta que acabe. Hombre, ya la anterior engancha, ¿eh? Sí. La anterior engancha, más tiene tres o cuatro temas que dices, hostia, esto... Pues viniendo de ti es un halago, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer otra interpretación. Venga. Venga, ¿con qué tema vamos? Vamos con Fotos y Vinilos, es el tema que hemos elegido como segundo sencillo, adelanto del disco. Y es una canción un poquito más, no sé si llamarle una balada, pero es una canción muy, muy especial. Y al productor, a Joaquín Padilla, me dijo una frase que fue: esta es la canción que le gustaría escribir a cualquier músico. Así que con esa frase me convenció y fue el segundo sencillo. A mí ya me has convencido, venga. ¿Sí? Con venga. Sentimiento, con sentimiento. Fotos y Vinilos. No os olvidéis que este próximo viernes sale el disco completo en las plataformas, ¿eh? Atentos. El temblor, la oscuridad, abro la puerta y estás. Están las cartas marcadas y me apetece jugar donde se haga el recuerdo. Bueno, pues ahí estaba Fotos y Vinilos y vamos a ver. Me gustaría que hablarais nos contarais un poquito lo que va a ser la presentación del disco. Pues sí, presentamos el día 3 de febrero en una sala muy chula. Hemos tocado allí varias veces, el Café La Palma, está aquí en Madrid. Y la verdad que tenemos muchísimas ganas de que llegue el día. Cortamos de hacer conciertos hace ya un par de meses, yo creo, más o menos. Y tenemos muchas ganas, nos estamos preparando con mucho entusiasmo. Estáis al ralentí total, vamos. Sí, tanto, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y si no fuera por los de la radio que nos llamáis y nos quitamos un poco el mono de tocar en directo. Y Y bueno, la verdad que tenemos muchísimas ganas de que la gente venga. Las entradas se pueden comprar a través del portal del propio Café La Palma. O se meten en nuestras redes sociales, nos buscan como @8cuerdasmusica y ahí seguramente somos muy pesados y encontrarán el enlace de la compra de las entradas. La verdad que va a ser un día muy, muy especial. Oye, pues la verdad es que entiendo que el Café La Palma tú ya has ido anteriormente con tu guitarra, sí, ¿no? Fui con mi guitarra en ya es una casa para ti. En una época, ¿sabes? Y luego con banda también estuve una vez. ¿Tenéis algún concierto después programado? Hay cositas, pero no sí. Se pueden decir todavía no están cerradas porque nos hemos centrado tanto en la presentación, pero sí, hay cosillas por ahí que se van a ir cerrando. Vale, ¿y qué nos espera en esta presentación? ¿Vais a hacer el disco completo? ¿Vais a hacer un repertorio mezclado? ¿Tenéis alguna mezcla de acústico, eléctrico, en fin, algo que nos puedes adelantar? Vamos a tocar el disco completo. Los 10 temas de Cristales van a ir sí o sí. Es una presentación y hay que presentarlo y ya está. Tocaremos alguna de las antiguas también. Sí, canciones de Gamma van a ir, incluso de Peajes también va a ir alguna. Serán unas casi 2 horas de concierto. 2 horas de rock and roll, señores. Sí, señor. En Madrid, 3 de febrero, Café La Palma. Y ya nos irán informando los próximos eventos y ya los iremos anunciando, claro, por supuesto. Por eso estamos aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de las composiciones. Uh-huh. Entiendo que las composiciones te encargas tú personalmente. Casi siempre, sí. De las letras, sí. De las letras el 100% son mías. Y lo que es la estructura de la canción, habitualmente soy yo el que lo hace. Salvo algunas ocasiones, por ejemplo, en el último disco, Guillermo, nuestro guitarrista, ha traído música ya hecha sin letra y sin melodía de voz ni nada para 3 temas y hice algo que no había hecho hasta la fecha, que es ponerle letra a una canción ya hecha, y las 3 han ido de cabeza al disco. Eso es bueno, ¿no? Sí. Es un descubrimiento, ¿no? Que un compañero de repente, joder, te ve una estructura que digas, hostia, esto sí, la verdad. Bueno, sí. Voy a decir, algo que yo no he hecho nunca, porque claro, yo adapto mis armonías, o sea, mis letras y mis armonías, ¿no? Yo primero suelo escribir la letra con una especie de melodía que me ronda la cabeza y suele ser la música la que se adapta a la letra, a lo que yo quiero contar. Pero en esta ocasión fue al revés y la verdad que en alguna canción, en menos de media hora, tenían la letra hecha. Así que muy, muy bien. Y por mucho que diga que yo soy el que hago la estructura, el esqueleto de las canciones, hasta que luego llegan estos cabrones, tanto Charlie como Javi Albarrán al bajo y Guillermo a la guitarra, luego hacen que las canciones cambien muchas veces por completo y se conviertan en lo que al final son. O sea que no es que yo me dedique y lo haga todo yo, no soy tan narcisista. Nosotros nos encargamos de cambiárselo todo. Claro. Acaba de decir que no es tan narcisista. Carlos, háblanos de esto. Bueno, podría contar. Bueno, no, y ahora. Es buen chaval. A la hora de las letras, ¿cuál es tu inspiración, por así decirlo, donde más tiras tú de recursos? Sobre todo suelen ser vivencias. Suelen ser porque hay veces que son inventadas. O sea, yo la vida me va bastante bien. Y si quiero hablar de... No necesitas inventar nada. No, a ver, si quiero hacer una canción un poco amarga, pues a lo mejor me tengo que inventar que mi chica me ha dejado, que todavía no me ha dejado, me estará escuchando, no espero no llegar a casa y encontrarme la sorpresa. Las maletas en la puerta, ya verás. Pero a lo mejor me invento lo de que los chicos de mi banda son geniales, cosas de estas. Pero la verdad que suelo inspirarme pues en vivencias, en sensaciones, en cosas que me cuenta la gente. Por ejemplo, mi chica muchas veces en conversaciones que tengo con ella, pues luego al final sale una canción. Me inspiro a la hora de escribir en muchas cosas. Como el nuevo tema de la que se llama Vete al Mercadona, ¿no? Sí. Ese es el último. Saca la basura. Bueno, cuando hacéis este trabajo, que es lo que tú estabas hablando, ¿no? Tú te presentas con una idea, luego la llevas al estudio. Carlos, para vosotros, tú bajista, o sea, tú batería y el bajista, Javier Albarrán, ¿no? Javier Albarrán. ¿Os ponéis de acuerdo a la hora de vamos a ir por aquí, vamos a mantener esta estructura, vamos a generar una base que le dé cuerpo y ya que Roberto tire por donde quiera? O intentamos ponernos de acuerdo, sobre todo Javi y yo, en darle lo que es el rollo de la canción. Con la letra que trae Roberto, más la música de su guitarra, pues ahí intentamos darle, pues sobre todo, depende de lo que hable la canción, intentamos darle que sea más balada, que sea más, más rock and roll, que sea más... Entonces, ahí va saliendo todo. Claro, porque él tiene una idea, esto, suele pasar, ¿no? Traes una idea, traes un instrumento, tocas, pero claro, no todo ese sonido que da esa guitarra, a lo mejor luego... lo hace de nuevo la guitarra. Claro, incluso repartir, hay cosas que luego la guitarra no hace eso. Nos ha llegado a pasar que yo he llegado con una idea en la guitarra de un 3x4 o un 6x8 y ha llegado la banda y he dicho, hostia, tío, esto es que le pega un 4x4 y lo hemos cambiado, o sea, no pasa nada. Y luego viene Javi, es el bajista nuestro, que es un musicazo, y le llamamos el niño de las inversiones, y es cuando empieza con acordes invertidos, con cosas, y bueno, entre todos, y bueno, y Guillermo. Y luego Carlos con las contras. Claro. Luego viene Guillermo, que es un virtuoso de la guitarra, pues pone su impronta también. Al final, pues es un trabajo de cuatro. Vale, así es, un trabajo de cuatro. ¿Os habéis encontrado con muchas modificaciones a la hora de grabar el disco? Es decir, una vez que tenéis planteado, vamos a grabar, llegáis allí, habéis tenido 7 meses. En cuanto a estructura, no. La verdad que Joaquín ha... O sea, los temas según los tenéis planteados y maquetados para el estudio... En cuanto a estructura, no. O sea, en cuanto a estructura, en cuanto a melodías y tal, la verdad que han sido prácticamente como los parimos, ¿vale? Fieles. Porque yo tengo la suerte de tener también en mi casa un pequeño estudio y allí grabamos unas maquetillas que nos sirven de guía para cuando lleguemos a grabar y para ensayar y demás, claro. Y bueno, Joaquín, el productor, si acaso nos decía, chicos, este estribillo es buenísimo. ¿Por qué llega en el minuto 2:40? No puede ser. Vamos a enseñárselo a la gente antes. Y ese tipo de cosas, más luego arreglos de guitarra que llevábamos una idea y nos ha hecho hacer otro tipo de arreglos, ahí sí es donde el productor mete la mano, que es, por otra parte, su trabajo. Sí, normalmente suelen acertar, ¿eh? Sí. La verdad que... En este caso sí. Joaquín nos decía así un poco de broma, decía, joder, es que me decís que sí a todo. Digo, coño, es que lo que me dices es que tienes razón. Me va cuadrando. ¿Sabes? Se prueba y queda bien, claro. Bueno, teníais otro tema para interpretar, mucho que hacer, ¿puede ser? Óxido es un rock and roll al uso, no lo pasamos... Iba a decir de puta madre, pero luego mi hijo me está escuchando y dice que digo muchas palabrotas. Echa la bronca luego. Nos lo pasamos muy bien en directo tocando esta canción. Si es muy eléctrica. Vamos a ver qué hacemos con la acústica hoy. Y pues hombre, se le da a acústica, se les puede sacar un buen rock and roll. Sí, pero para eso hay que ser buen guitarrista. Yo no lo soy y Guillermo hoy no ha podido venir. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Muy bien, pues vamos con esa interpretación de Óxido con la acústica. Son recuerdos crudos en tu almohada. Dejas atrás los días que vendrán. Y como casi siempre culpas al lobo. Y a por ella se le olvida hasta hoy. No vuelvas a mi lado. El óxido es tu aliado. Carretera manta y a volar. Puro teatro. Teatro, puro teatro. Ahora se ven días de aceptamos poesía, como pago por la impunidad. Hay puertas que se cierran, nunca serán abiertas. No busques ventanas, que no habrá. Toda las horas sin parar. Ya llegan las 12:45. Y te sudan los pies con el cristal. No vuelvas a mi lado. El óxido es tu aliado. Carretera manta y a volar. Puro teatro. Puro teatro. Se regalan amnistías ni aceptamos poesía, como pago por la impunidad. Por las que se cierran, nunca serán abiertas. Bueno, pues ahí estaba Óxido. Habla un poquito de qué va este tema que nos acabas de cantar, macho. Pues este tema nos lo pasamos muy bien, como digo, en directo. Es un tema muy divertido, muy rock and roll, pero tiene una carga de rabia importante. No, sí, por habla, eso. Habla de las personas tóxicas. Digo, se está viniendo arriba. Sí, hablan de las personas tóxicas, de las personas que te oxidan y de las que hay que pasar un poco. Y como dice la canción, carretera manta y a volar. Bueno, y hablando de tóxicos, como estábamos hablando, ¿cómo veis ahora mismo el panorama musical y veis a Ocho Cuerdas dentro de este panorama musical? Pues el pregunta obligada, la hago siempre. Nosotros con este disco vamos a intentar llegar donde nos lleve, pero sobre todo mirando siempre para adelante. Queremos llegar a todo el mundo que quiera escuchar buen rock and roll y disfrutar de música en directo, sobre todo conciertos en directo. Vale, la idea, aunque no lo tenéis, no se puede decir porque no está la cosa cerrada todavía por ningún lado, pero la idea es rodar mucho este disco. Sí. La idea es... Madrid y fuera de Madrid. Sí, Madrid y fuera de Madrid. Ya hay cositas que estamos viendo fuera. Y en cuanto a cómo está el panorama, pues, ¿qué te voy a contar? El panorama no está bien. El panorama no está bien y cuesta mucho llevar a la gente a los conciertos. Y bueno, hay un montón de factores que tampoco voy a entrar ahora aquí a generar polémica. No, pero entra. Bueno, no, mejor no. Con los cantautores ya he tenido suficiente. Día 3, señores, Café La Palma. Día 3, acordaros. Pues la idea es rodarlo todo lo que podamos y todas las orejas que estén dispuestas a escucharnos pues serán bien recibidas. ¿Dónde nos lleve? Pues el tiempo lo dirá. Tampoco nos queremos poner una meta porque puede que llegue o puede que nos pasemos. ¿Habéis cogido alguna agencia de información para que os... digamos, os promocione y os busque? Estamos en ello. Queremos tener ya el producto lanzado. Hemos visto alguna cosa, pero sí, al final tendremos que tirar de algo así. Entiendo que lo queréis hacer a lo grande y queréis que este disco se aproveche al máximo. Sí, claro, máximo. Hay mucha ilusión y, por qué no decirlo, hay dinero también metido aquí. Entonces, queremos... No, rentabilizarlo es una palabra muy fea, pero por lo menos que consigamos llegar a la gente y con que la gente diga, hostias, qué discazo, qué, cómo mola el rock and roll. Y si conseguimos que alguien deje de escuchar un rato una canción de reggaetón y se escuche un rock and roll o un blues como hay en el disco, joder, pues pagaos. Mientras haya emisoras como Capitán Rock, no ahí te preocupes, estamos, que hay... Por supuesto, ahí estamos. Hay rock, seguro. Hay rock and roll a tope. Zancadillas, que es el single del disco. Es que lo voy a cerrar antes. Sí, pues esa canción habla de eso, directamente de rock and roll. Y hay una frase que dice, radios asesinas inflan sus barrigas, reggaetón para engordar. Pero bueno, siempre quedáis algunos que os salváis de la quema. También tiene otras frases, como que el rock and roll no está muerto. Sí, esa es la frase. Pero otra cosa es que lo quieran matar, ¿no? Eso es, sí señor. Sí, entonces, sí. Quieras que no... no es que lo quieran matar, porque el rock no ha conseguido matarlo jamás. No, lo llevan matando desde los 80. Pero no consiguen con ello, porque de hecho siempre ha habido movimientos que han ido creciendo y se han ido desvaneciendo. Muchos de ellos, muchas variedades del rap y demás, que han ido, por lo que sea, se han ido disolviendo, sí. o se han ido comiendo unas a otras. Pero el rock sigue ahí. Puede estar en segundo, tercer nivel, pero está ahí. Está ahí, siguen saliendo bandas, muchísimas bandas. Sí, la verdad que el rock es puro, es gente tocando su música y eso siempre va a estar. Pero vamos a ver, es que además el rock and roll es una base muy... O sea, está todo, como que dicen, está todo escrito, ¿no? Claro. Hay que combinarlo. Claro. Y hacer que la gente se mueva y mueva el pie. Sí. Cuando vaya a un concierto, diga, hostia, esto me está dando buen rollo, ¿no? Y buenas vibraciones. Sobre ¿Y eso todo que, pasa? Que disfruten en los conciertos y que lo pasen bien, esa es la base de todo. Y eso es lo importante, ¿no? Sí. Entonces, yo os deseo lo mejor, de verdad, para este álbum, para que... Muchas gracias. Lleguéis a lo más alto, lo podáis mover, que el negocio que hagáis con quien sea os abra muchas puertas y lleguéis a mucha gente, porque ya de por sí el disco anterior era muy bueno, sonaba bastante bien. Los dos temas que habéis publicado del último suenan muy bien. Y el ritmo que llevan es bastante, además, en la misma línea. Ajá. Esto es rock and roll, señores. Y es producto nacional. Sí. Entonces, bueno, vamos a recordar antes de despedir la entrevista la presentación del disco. El día 3 en el Café La Palma, día 3 de febrero en el Café La Palma. Perfecto. Y vamos a recordar a la gente dónde va a poder escuchar este disco, en qué plataformas. En todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Amazon y un tropecientas que hay, que yo no he escuchado nunca, pero hay un montón. Listado. Y con que busquen Ocho Cuerdas, ahí estamos nosotros. Bueno, pues chicos, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un verdadero placer estar Muchas con vosotros. Gracias a ti, Roberto. El placer ha sido. Lástima no va a haber pinchado nada del nuevo disco, pero lo vamos a hacer ahora para terminar, vamos a poner zancadillas. Y hemos tenido la oportunidad de escuchar en exclusiva y en acústico tres temas que nos han llegado al alma, ¿eh? Del nuevo disco. Muchas gracias. Y esto dice mucho de lo que nos va a llegar, ¿vale? Muy bien. Un abrazo muy grande y lo dicho, tenéis aquí vuestra casa para lo que queráis, ¿vale? Un placer. Gracias, Roberto. Bueno, pues vamos a despedir el programa. Ya sabéis, los que os habéis incorporado tarde, a partir de mañana tendréis el podcast en asaltomatarradio.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí, ha sido un verdadero placer y nos vamos con Ocho Cuerdas y uno de sus últimos sencillos, Zancadillas. De caducidad.